fundamento básico del sistema religioso de Calvino era una visión extremista de la soberanía de Dios que niega la voluntad humana y considera a la Iglesia como el reino de Dios en la tierra. Ambas visiones inspiradas por los escritos de Agustín. Verduin escribe de Agustín. Aquí tenemos una representación temprana de la noción de que la Iglesia de Cristo fuese intencionada por su fundador a entrar en una situación radicalmente diferente de la que presenta el Nuevo Testamento. Esta idea, establecida por Agustín, llevó a todo tipo de teología absurda. Agustín enseñó que el conocimiento previo es igual a la predestinación. En consecuencia, a veces la misma predestinación está representada también bajo el nombre del conocimiento previo. Así que el conocimiento previo de Dios provoca eventos futuros. Curiosamente, R.C. Sproul escribe: prácticamente nada en la perspectiva de Juan Calvino en cuanto a la predestinación, no. Primero fue en Martín Lutero y antes de Lutero fue en Agustín. Calvino vio a Dios como el autor de todos los eventos, incluyendo todo pecado. Si Dios solo prevé los acontecimientos humanos y no organiza y dispone de ellos a manera de su voluntad, habría lugar para cuestionar qué tan lejos asciende su conocimiento previo con su obligación. Pero como Él ha decretado que estos van a suceder, es evidente que todos los eventos ocurren por su soberana voluntad. R.C. Sproul Jr. dice claramente: todas las cosas que se cumplen son por la voluntad de Dios. Dios creó el mismo pecado. Sobre esta visión extrema de la soberanía de Dios vino la comprensión de la predestinación de Calvino. Según él, siguiendo las enseñanzas de San Agustín, en la eternidad pasada Dios decidió salvar solo una fracción de la raza humana y consignar el resto al tormento eterno. Simplemente porque le complació hacerlo así. Por lo tanto, a quienes Dios deja de lado por ninguna causa específica, sino porque Él está satisfecho de excluirlos de la herencia a la predestinación a sus hijos, pero si todo lo que Dios predestina a muerte son naturalmente responsables a la pena de muerte, ¿de qué injusticia reclaman o se quejan? Porque por su providencia eterna preparada antes de su nacimiento, los condenó a destrucción perpetua. ¿Qué podrán murmurar para su defensa? De esto ninguna otra causa puede ser aducida, excepto la reprobación que se encuentra oculto en el Consejo Secreto de Dios. Ahora, porque la conformación de todas las cosas está en las manos de Dios, Él dispone que las personas nacen y están condenados desde el vientre a una muerte segura y deben glorificar a Dios por su destrucción. Dios, según su beneplácita voluntad, sin ninguna consideración de mérito, elige a aquellos a quienes toma por hijos, mientras que rechaza a otros. Es correcto que muestre por castigo que Él es un juez justo. Aquí se aplican más admirablemente las palabras de San Agustín: cuando otros vasos se aplican para deshonra, no debe ser atribuida a la justicia, sino a juicio. En sus institutos, Calvino enfatiza la soberanía, pero apenas menciona el amor de Dios por los pecadores. Lutero también estaba convencido de que Dios, por su propia decisión soberana e independiente de cualquier cosa del hombre, había, desde la eternidad pasada, determinado a quién salvaría y a quién maldeciría. Calvino, al igual que Agustín y la mayoría de calvinistas hoy, dicen que Dios podía prever el futuro porque Él así lo determinó. Aquí tenemos la horrible doctrina de reprobación desde la pluma de Calvino mismo, haciendo eco una vez más a su mentor Agustín. Decimos entonces que la Biblia claramente demuestra lo siguiente: que Dios, por su eterno e inmutable consejo, determinó una vez por todas admitir a salvación a aquellos a quienes fue su placer hacerlo, y por el contrario, a aquellos a quienes fue su placer los envía a la perdición y destrucción. Sostenemos que este consejo en cuanto a los elegidos se basa en su libre misericordia, sin ningún respeto al valor del ser humano, mientras que aquellos a quienes él condena a la destrucción son excluidos del acceso a la vida por un justo e intachable juicio incomprensible, y al excluir al reprobado, de cierta manera revela el juicio que les espera.